hacer vivo. ¿Te puedes correr un cachito? No, para. Correte un cachito, que la gente de la artística está acá en el estudio acomodando cables. ¿Por qué hay tanta gente hoy en el estudio? Hoy tenemos mucha gente en el estudio porque vino la gente de la artística. Yo te expliqué, yo te dije. ¿Qué es la artística? La artística son la es lo que hace que todo esto suene tan bien. O sea que son prácticamente los encargados. ¿Viste de los locutores? Todos ustedes están despedidos, ¿eh? Todos. Son demasiadas bocas. Chicos, sí, pero sí. La idea era que trabajen antes. Sí, puede ser. No llegaron a claro, tiempo. No. Ya había pasado con la dirección anterior de FM Total. Claro. En la casa del senador. Digo, en la casa de al lado. Sí, se pusieron a reventar todas las paredes. Y bueno. La gente, claro, no debe saber quién es la gente de la artística. No, viste, no, viste que en los, creo que en nunca radio, va a entrar tampoco. En las radios, viste que aparte de música y demás, pasan como unas cosas grabadas, así que dicen, estás escuchando tal cosa. Eso es la artística. ¿Cómo? Repetime. Estás escuchando. Esa voz, qué grande. Qué grande. Estás escuchando una sarta de boludeces enganchadas una detrás de otra. Ya volvemos. Muy bien, a ver, yo marco el número, por ejemplo. No es un contestador, es lo que sale entre las propagandas, ¿entendés? Bueno, pero está, eso está claro, pero supongamos que yo. Por ejemplo, tipo. ¿Te animás a hacer una voz telefónica así de telemarketer, como ya para complementar la vincha esta que tenemos puesta? No me acuerdo cómo se llama ahora. Headset. Ahí está. Una voz telefónica de operador, así. Supongamos. Pero son minas siempre. Hola, bienvenido, atención al cliente. Claro, no. Preferentemente no. Bueno. Y después hay distintos tipos de artística. Tenés la de informativo, la de música, tipo Sony Entertainment. No te muevas de ahí, ya volvemos. Esa onda. ¿Y cómo sería, por ejemplo, la de Paolo? La de cuando tenemos artistas exclusivos hablando con nosotros. Artista exclusivo, la única que se me viene a la mente es Telefe, siempre. No. Hay un separador que le pusiste a Paolo que dice exclusivo. Exclusivo. Ahí está. Eso, sí. Guarda, ¿eh? Bueno, es la gente de la artística, en realidad. Es la gente que arma todo ese tipo de producciones, ese tipo de cosas, y se encarga de toda la parte técnica. En este caso, a nosotros nos hacen la página, la parte del diseño, pero a su vez hacen trabajo de plomería. Pará, flaco, que me está entrando todo el polvillo en el ojo, loco. Ellos hacen trabajo de plomería, trabajo de electricidad, todo ese tipo de cosas. Y en este caso también tienen ingenieros y demás que vienen acá a la radio. En este caso están conectando todas las cámaras y demás para que podamos salir en vivo con video. Ahora está saliendo ya en la página la radio. No. No, loco, estamos en el aire. A ver. El tema, claro. Imposible. No solamente lo que escuchan ustedes es una especie de taladro, también están aspirando la radio. No, pero lo que pasa es que ellos saben que se va a cortar la luz, entonces traen su propio grupo electrógeno. Claro. Y bueno, en este momento tenemos mucha gente acá dentro del estudio, fácil son 68, sí, 69 personas. Demasiada. Hay que contarle a la gente también que acá, en la parte donde estamos nosotros, que está toda la parte de la acústica, claro, está trabajando la gente acá adentro, sin aire. O sea, claro, que tenemos 17 albañiles haciendo perforaciones en las paredes, todos en cuero. Porque aparte vos imaginate la combinación de gente que se da entre los albañiles y la gente que está instalando toda la parte de los equipos, la iluminación y las cámaras que tenemos acá en el estudio, junto con todos los nerds que se encargan de la informática, que vienen cada uno con su notebook y están tratando de poner la radio online. No hay caso, son muy desprolijos. No, qué horror. Al aire. Por ejemplo, la gente de la artística todavía no arregló la página, pero ahora está saliendo el audio. Ayer pasamos imagen y ahora estamos pasando la radio en vivo, el sonido. En otro reproductor. ¿Y dónde tiene que entrar la gente si nos quiere escuchar en vivo? La página es pspradio.com.ar. Cuando entras, básicamente lo primero que te encontrás es una foto de Paolo el Rockero, que estuvo ayer en el programa. Loco, y ese jarrón, me salió mucha plata, man. Yo ya le dije. Era para llevarla a mi vieja. No, yo ya les dije a la gente, ya les expliqué. Lo de adentro era para mí, me salió más que el jarrón todavía. El jarrón no importaba. No hay que poner ese tipo de elemento decorativo en una radio. Si la radio no se ve, ¿por qué ponen jarrones? Así, acá tenemos una araña gigante. Cucaracha y rata también hay, pero las arañas son bárbaras. Rata abunda. Claro. Bueno, en la página está la nota de Paolo el Rockero de ayer. Un poquito más abajo está el micro de internet que hicimos el martes. Ubícame, Juanma, exactamente. Estoy viendo esto, ahí está, listo. Sin espacios en la dirección de Erico. Ahí está, gracias. Hay que decirle a la gente que Erico terminó la primaria. Sí. ¡Vamos! Sí, ayer me pude... Fui a retirar mi título. y muy contento, muy feliz. Después de la vuelta me agarró el corte del puente, pero bueno, esa es la otra historia. Ya. Bueno, pero para pero terminar con la primaria terminada, con el título bajo el brazo, era un intelectual ahí. Sí, exactamente. Se escucha un delay. ¿Estás escuchando la radio por internet acá adentro? Estoy escuchando por la radio por internet. Qué vicioso, acá adentro. Qué vicioso. Es demasiado. Pero ¿no te explicaron que no te sirve así como retorno? No. Porque vos lo que escuchás en internet sale como 40 segundos después. Es más, la gente te contesta los chistes así por Messenger y nunca tiene sentido porque ya pasamos eso hace rato en realidad. Qué valor. Bueno, entras a pspradio.com.ar. Bueno, que ayer qué tal está Paolo el rockero. Un poquito más abajo está el micro de internet del martes sobre office, cosas de oficina y juegos. Después está la nota de Virginia Gallardo. Después está el reproductor donde transmitimos imagen en vivo ayer, que vamos a ver si hoy lo hacemos. La gente de la artística en realidad rompió todo, casi que no creo. Y después, un poquito más abajo, en otro reproductor, ahí al lado, sale la radio en vivo. Y tenemos ya... ¡Uy! Se está conectando gente. Siete. Es increíble. ¿Siete conectados tenemos? Siete conectados. Siete que nos están escuchando en el mundo. Aparte, estoy viendo que tenemos 14.802 visitas ya. Estamos bien. Hemos roto un récord de ayer, que eran 14.799. Ajá. Y el hosting lo tiene... ¿Cómo es? Que yo me confundo siempre. No, Moreno lo tiene, ¿no? Al hosting, ¿no? Al contador, ¿quién lo maneja? Moreno. Moreno. Nosotros le pedimos a Moreno el INDEC. El mismo contador que el de la página. No, claro. Ese no. No. La página, no. Moreno, aparte de lo que está haciendo en el INDEC, tiene una empresita de servicios. Claro. Y él te hace la auditoría de lo que quieras. Es todo un artista, Moreno. Sí. O sea, los dibujos que hace, increíble. Bueno, la dibuja siempre. Así que sale por internet y vos lo estás escuchando con retraso. No deja de escuchar eso. Transmitir, te dije, ya, stop, basta. Basta, no te quiero escuchar. Sí. A ver, listo. Bueno. No puedes poner una transmisión en internet para escuchar en tus auriculares porque no vas a entender nada. Lo que pasa es que me gusta cómo suena, o cómo sonamos, mejor dicho, al aire por internet. Qué linda calidad, Juan. La verdad que a la gente de la artística... Todas mis felicitaciones y por favor mándense a mudar ya de acá. Mató la onda, pero en serio. Nosotros ahora dentro de 5 minutos vamos a poner música y ahí pueden entrar todo y hacer lo que quieran. Exactamente, y le agradecemos, por supuesto. Pero básicamente habría que felicitarlo porque lograron que funcione todo lo que hasta ahora están haciendo. ¿Cómo que? Es cierto. Casi todas las cosas funcionan un día, al día siguiente caen. Pero básicamente funcionan. Hasta ahora todo se mantiene, todo parece que va a continuar para bien. Pero bueno. La verdad que bueno, ahora está bajando, por ejemplo. Bajó de repente, bajó nuestro la cantidad de gente que nos estaba escuchando. Hablando de bajar, sí. Tengo Madagascar 2. Qué lindo. Tengo Madagascar. Qué lindo, qué lindo. Hablando de comprar, dije, ¿no? Hablando de comprar era. No, claro. Ese no. No me cuentes nada. ¿Tenés Madagascar 2? Sí, sí, sí. Ah, mirá vos, che. Linda película, a mí me encantó. Yo la vi, te digo. Generalmente no. No tengo mucho tiempo como para andar mirando películas. Más que nada, tengo mucho tiempo para jugar los juegos, pero no para mirar películas. No película. Básicamente tengo demasiado tiempo para chatear, pero no para mirar películas. Claro, claro. Pero miro de pedacito Madagascar 2 y está acá. Yo no entiendo cómo te recibiste vos. ¿Cómo hiciste para terminar la facultad con ese tipo de ocupaciones habituales? Con mis responsabilidades... Que los juegos le ayudaron mucho. Soy muy aplicado, pero... Claro. Con mi vagancia y mi ocio soy más todavía. El tipo estaba en la facultad en criminalística. Estaba en la facultad y tenía una Play, Play portátil. Jugando ahí las nuevas, las chiquititas. No, antes que salga la PSP, justamente. Claro, justamente. Él andaba con una Play, con el Pro Evolution 2006 en ese momento. Sí. Pero he pasado noches enteras jugando al videojuego que ahora Andrés nos va a contar dentro de un rato. Sí. No. Mañana vamos a hablar de películas. Mañana vamos a hablar de películas. Mañana, yo quiero saber de qué vamos a hablar hoy, porque estamos tapando un hueco increíble y todavía no hablamos de nada. No, pero no. No, lo que te puedo contar es que si vos querés ir a la costanera en este momento va a haber algo muy lindo o muy feo. Además del nombre. Además, no. El nombre de la nueva costanera no me gusta, pero están haciendo pedazos así con mucha bronca. Las brasas, creo. Sí, la están desarmando a palazo. Así, yo siempre que le había pedido a la gente de la Muni que me avise cuando iban a romper eso. Entonces yo me sentaba enfrente con un mate a mirar. Sí. Mañana, en todos los diarios, va a estar el momento en que tumbaron el cartel porque eso fue como alegórico más o menos. Claro. Entonces estaban todos esperando así cuando Nicolini cortando el con el alicate arriba del techo el cartel así, ¿viste? Sí. Cortando así. Después Nicolini tirando una piedra así contra los vidrios. Diferentes sí, poses de Nicolini. Cortándole, Nicolini cortando el cartel de arriba y abajo a Rubén Pinto, ¿viste? Abajo el cartel. Terrible. Y Rubén Pinto le hace la guanda así, ¡sí! ¡Hacelo! Y él viene y pone otra faja más de clausurado porque le encanta. Claro. Todo lo que se. Arriba todos los escombros los envuelve, así como una cinta. Súper clausurado. Sí, contra clausurado. Más que clausurado. Esto no se debe tocar ni sacar de acá. Sí. Pero bueno, si quieren pueden pasar por la costanera. Van a estar durante 2 días desarmando primero Parrita las Brasas y luego le toca a, no sabemos a quién estaba al lado, bueno, no me acuerdo en este momento, pero una ya voló, fue la primera a molar. Una de ellas. No, porque viste, estaban las dos juntas. Un primero estaba las brasas y pegado estaba otra parrilla. El mirador. Pero eso todavía, no, todavía no voló. El mirador está todavía, porque sí, pero había otra más. Porque había una que sacaron. Había una que la sacaron bastante rápido. Sí. Mira, lo que hicieron volar rápido fueron el polo, la cabaña eso que todavía fue, la cabaña eso estaba. Fue sorprendentemente rápido. Pues yo iba siempre y tardé 2 días ponerle, y cuando una vez que paso y vuelvo a pasar, no estaba más. Pasé, volví a pasar y ya no estaba más la heladería. Es más, yo decía, ¿era acá o era acá a 10 metros? Una pausa en el aire, tipo, ¡puc! Otra vez apareciste. Pasé y se dice que un es que fue. Perdón, buenas tardes. Fue para. Otra para, vez. No, pero. Para ilustrar bien el momento en que pasó. Claro. Y luego volvió a pasar. La gente tiene que saber que uno de los albañiles que estaba acá en cuero, sudoroso y con jeans, todo, que estaba lijando la pared. Yo soy López de Simón y que en realidad hago Andrés. Ah, okay. Que suelo venir siempre. Pero bueno, en fin. Boludo. ¿No te fuiste a ver la demolición de las parrillas? Mirá, ese segundo título de corrientesonline.com. Corrientesonline.com está full con la noticia. Te juro. Por... seguramente tenía algo que ver. No, yo no. ¿No? El que tiró el tema fue acá el colega Erico. ¿Pero cómo pasó? ¿Que demolieron al final? Demolieron, tiraron. Qué buena onda, me están tirando bien. Con todo. Así. Hay que disfrutar de la costanera de los correntinos, sí. Sin toda la infección, ¿verdad? De la gente, sí. Que lucra con todos los correntinos. Loco, que tenemos. ¿No te pinta, intendente? Directamente. ¿No te pinta, intendente? No, pero estaba bueno. Ahora, ayer fui a la presentación de... ¿Tazano? De Tazano como candidato. Opa. Vamos, Tazano todavía. ¿Fuiste realmente? Sí, no, si había alguien decente, médico, creo que Tazano es médico. Sí, médico. Sí. Cardiólogo. Se quemó. Tuve la oportunidad de hacerlo. Había alguien que tenía... Claro, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a Tazano, no ayer, ya hace un par de años atrás. No tuve una buena experiencia con él, esa es la realidad. Bueno. Pero no sé, la verdad, otro delincuente no hay. Creo que el único que nos queda. No. Así que. No. Okay. Tiene un buen título ahora. Sí, suena que más lindo. Bien. Es médico. Por lo menos tiene un título para hacer las cosas. Yo hablaba de eso justamente volviendo a las parrillas, porque, sí. Bueno, como intendente, ojalá que haga algo mejor que lo que está haciendo. Yo quiero destacar que yo no opino lo mismo. En realidad, para mí Tazano es una excelente persona. Sí, sí. No, sí. Yo también. Piñolo, no. Bueno, creo que Tazano es el que persona. También era presidente del Regata, ¿o no? Sí, es. No, es mucho. ¿O no? ¿O pasó ya? Mucho más que el actual intendente. Piñolo también es buena persona. Yo soy un re buen tipo, te digo la verdad. Todo el pará, mundo. Pará. Vamos a aclarar una cosa. Bueno. ¿Usted alguno está casado con algún partido político? No. Yo no estoy casado con ninguno. Con ninguno. Pero así tampoco tengo. No hablo despectivamente de ninguno. Tazano, realmente, tuve una mala experiencia hace unos años con él. Y hoy actualmente no pienso lo mismo, si no, no me veía. ¿Tuviste mala experiencia como médico, como presidente del Regata o como político? Pero decir, te rompió el corazón. Como comerciante. Ah, bueno, justamente. Pero no, por eso estoy fuera de todas las ramas en las cuales participa. Yo creo que como intendente puede llegar a funcionar. Sí. Si deja al club al club de Regata. Este hizo la gran Macri. Sí. Si deja al club de Regata como. Con superávit. Como lo que está. Este como que viene con la bandera del Regata directamente. Bueno, prácticamente. En fin. Igual. Vuelvo un cachito nomás a lo de las parrillas. Está muy bien. Era la primera vez que uno puede mirar hacia el puente. Pero y si ver el puente completo. Pero si tenés toda la costanera para mirar el puente completo. Justo ahí querías verla. Seguramente sí. Él tiene canje con la parrilla. Porque si no, no puede ser. Yo te juro que si hay un lugar en toda la costanera donde me quiero poner. Dos hay en realidad. Uno donde está la heladería del polo y el otro donde está la parrilla. No, está mal la heladería del polo. Bueno, está mal. Te la echaron. Bueno, pero yo me gusta. Bueno, yo. Pero básicamente, si hubieran pagado impuestos por estos 25 años que tuvieron, bárbaro. Pero ni siquiera. No, ni siquiera. Hasta la luz. Estuvieron 25 años instalados, pero no quiero hablar mucho en esa cosa de salir a alguien por teléfono. Así, tipo, ¡no es así! No importa, no tenemos teléfono. Así que es buenísimo. Sí, pero aquí, yo me voy a trancar la puerta adelante. Nos quedan 2 minutos para que sea 1:30 de la tarde y nosotros estamos arrancando otra siesta acá con todos ustedes. De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido.